120 años de existencia en el barrio de La Boca. Decí por Dios que me has dado. Atendidos por sus dueños, con los más exquisitos platos tradicionales. Un lugar donde pasar momentos inolvidables con amigos y familiares. Ubicado en Suárez 101, hacé tu reserva al 11 23 27 0347. Perdiendo el cartel. Bodegón La Buena Medida. Puras costumbres argentinas. Debí pasar tan FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Buenas tardes tengan todos y todas. Bienvenidos, vecinos, vecinas, a este programa que se llama Rompe el Cerco, por aquí, por la FM Riachuelo, la 100.9, la radio de tu barrio. Estamos en la República Separatista de La Boca, más precisamente en Suárez 421, en la planta alta de la Organización Social y Política Los Pibes. Del Movimiento Popular Los Pibes. A veces uno arranca con el versito que ya tiene practicado de hace muchos años y bueno, y se le mezclan las cosas. Pero todo va cambiando, todo se va renovando. Hoy somos un movimiento popular con sedes en distintos lados de nuestro territorio nacional. Somos un movimiento popular federal porque estamos en distintas regiones. Bueno, hoy 14 años de comunicación popular, no hoy, este año cumplimos 14 años de comunicación popular y seguimos aquí haciéndole frente a todo lo que viene contra el campo nacional y popular. Del otro lado del vidrio, hoy nos acompañan la señorita Ludmila Galeano en operación técnica, la señorita Azul, que hoy se ha reintegrado aquí a Romper el Cerco. Bienvenida, Azulita. Muy felices de tenerte con nosotros. Y también está ahí el compañero JR dando las directivas correspondientes. Ahí está él. Sí, ¿no? ¿Está dando directivas? ¿O está molestando, chicas? Díganme la verdad. Díganme, ¿la primera o la segunda? La segunda, y Ludmila, que es más consciente y sabe cómo es la cosa. Bueno, ahí está también colaborando y aprendiendo, porque aquí todos los días se aprenden cosas nuevas. Bueno, hoy tenemos un programa dedicado a los gobiernos. Por un lado el gobierno nacional y por otro dedicado al gobierno de la ciudad. A estos gobiernos que solo asumieron para reprimir, para hambrearnos, para matarnos de hambre, pero el pueblo es sabio, el pueblo se organiza, lucha y resiste. La Boca resiste, vamos todavía. Si te querés comunicar con nosotros, lo haces llamando al 4301-6451. Como todos los días, hoy vamos a volver a la venta. Nos estamos vendiendo, nos tenemos que vender porque la situación está compleja para todos. Está compleja para vos, vecino, vecina, y está compleja para nosotros, que también hay que sostener toda la parafernaria que funciona aquí en la Riachuelo. Luz, hay que arreglar un par de cositas que tenemos en estado medio calamitoso, pero bueno, de a poquito vamos a ir resolviendo, pero necesitamos tu colaboración. Pero no es una colaboración así de decir dejo plata y no hago nada. No, nosotros te estamos ofreciendo. Si querés venir a hacer un programa, lo podés venir a hacer. Te comunicas con nosotros a través del 11 22 68 65 19 o a través de Instagram en Riachuelo Producciones, y ahí vas a ver en nuestras redes también, vas a poder ver los servicios que prestamos. ¿Qué servicios prestamos? Bueno, podés hacer un programa acá en la FM Riachuelo, te podemos hacer la publicidad de tu emprendimiento, podemos hacerte un spot por alguna actividad que vos quieras difundir para hacerla sonar con un propalador en el barrio, te lo hacemos acá en la FM Riachuelo. También te ofrecemos servicios de audio, también de video y de fotos a cargo de el mejor fotógrafo del sur de la ciudad de Buenos Aires, el señor JR, que tiene unas fotos alucinantes. Es muy, muy capo el caballerito. Así que bueno, también, ¿qué más te ofrecemos? ¿Qué más ofrecemos, chicos? Ah, ofrecemos DJ. Si tenés que musicalizar tu fiesta de 15, la comunión, un bautismo, una fiesta de cumpleaños, una despedida de soltero, una despedida de casado, o sea, cuando te divorciás, que son las mejores fiestas, ahí también nos ofrecemos para ir a pasarte música y te incluimos un operador, que puede ser femenino o masculino. Eso va de acuerdo a lo que vos quieras. O incluso pueden ir los dos también. Depende del día. Bueno, hecha toda la venta, vengan, cópense, tenemos espacio en la grilla. Acá podés hacer un programa, te brindamos todo lo que necesitas, computadora, tenés acá aire, tenés streaming. Así que bueno, copate y acércate para charlar con nosotros. Nos podés escuchar por el 100.9 de tu dial, si estás en el barrio de La Boca o alrededores, como diría la querida Sandrita, o si no, lo podés hacer a través de nuestras redes, en nuestra página www.fmriachuelo.com.ar, que estamos en proceso de mejorarla. Por eso ahora, si entras a la página, te vas a encontrar con una placa, con las redes nada más, y el lugar como para escuchar vía internet el programa. Pero bueno, de a poquito vamos a ir mejorando todo lo que es la página y vas a encontrar las notas que vamos publicando. También estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como @FMRiachuelo. También nos podés escuchar en Radio Cut, que nos graba y podés escuchar el programa más tarde o al otro día, cuando gustes. Te metes, pones FM Riachuelo y ahí te sale toda la programación de la radio. Y todos los programas quedan grabados. Y también, para finalizar, tenemos un canal de YouTube. YouTube, un canal. No, lo tenemos y estamos saliendo al aire por el mismo. Así que todo a cargo en este momento de Azulita, que se nos ha reincorporado. Bueno, hecha toda la presentación, nos vamos al primer tema y enseguida nos metemos de lleno con toda la información. We'll be right back. si querés esta vez, porque necesito verte bien. Y sin tu mano voy cayendo sin red. El manco se queda mudo, ni un momento ni la eternidad. Esto va más allá, como mi alma se volvió a iluminar. Si no fuera porque vos estás, yo no estaría acá. Bueno, estoy luchando con esta silla que cada vez que me siento se baja y me vuelve loca. Está bien que yo sé que estoy excedida de peso, pero no es para tanto, che. Que se baje la silla no puede ser. Bueno, vamos a meternos con la información que tenemos de hoy. El gobierno nacional reconoce que retiene casi 13 mil millones correspondientes a medios comunitarios. Bueno, vieron que nosotros todos los días empezamos con el tema de que, bueno, nos vendemos, que queremos fomentar nuestro productivo porque necesitamos ingresos para sostener todo el equipamiento que tenemos aquí en la radio. Bueno, el gobierno se está quedando con 13 mil, nada más ni nada menos que 13 mil millones. O sea, seamos conscientes, 13 mil millones de pesos son un poquito menos de 12 millones de dólares, si no me equivoco. Bueno, algo así. Ahora después hago la cuenta. Se trata de lo recaudado por el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, con la ley vigente asigna al Fondo de Fomento Concursable, FOMECA, para promocionar la comunicación comunitaria, originaria y de frontera. Esta información de estos 13 mil millones corresponde a una respuesta a pedido de acceso a la información pública presentada desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, del cual formamos parte. Se vienen haciendo actividades frente al ENACOM para reclamar, pero bueno, tenemos una entrevista que realizó nuestro querido compañero Pepe Frutos, del Centro de Producciones de Farco, y vamos a escucharla ahora. Le hizo una entrevista a Juan Delú, él es el actual presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ludmí. Del Foro Argentino de Radios Comunitarias, nos ocupamos de un reclamo reiterado que venimos haciendo los medios comunitarios de todo el país, porque ha habido una novedad. El ENACOM ha reconocido oficialmente que se está quedando con recursos que por ley les corresponden a los medios comunitarios. Lo hizo en una respuesta que dio el ENACOM, el Ente Nacional de las Comunicaciones, a una solicitud de acceso a la información pública que presentó el presidente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Juan Delú. Estamos en contacto con Juan. ¿Cómo andás, Juan? Buen día. ¿Qué tal, Pepe? Buen día para vos y para todo el equipo. Gracias por estar ahí del otro lado, Juan. Bueno, finalmente, algo que desde Farco y desde otras redes de medios comunitarios veníamos sosteniendo,

a la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son los peligrosos. Pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. Restaurant Bodegón La Buena Medida. 120 años de existencia en el barrio de La Boca. Decí por Dios que me has dado. Atendidos por sus dueños, con los más exquisitos platos tradicionales. Un lugar donde pasar momentos inolvidables con amigos y familiares. Ubicado en Suárez 101, hace tu reserva al 11-23-27-03-47. Bodegón La Buena Medida. Puras costumbres argentinas. Debí pasar tan bien. FM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo. Porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. Guarda también, tengo la tinta que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Seguimos con más Rompe el Cerco. Bueno, ahora nos vamos a trasladar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en los últimos meses el gobierno de la ciudad avanzó sobre muchos espacios que desarrollan actividades en la ciudad de Buenos Aires. Acá en La Boca estamos acostumbrados a que esto suceda. Vivimos en las últimas semanas y desde que comenzó la asunción de este nuevo gobierno, otra vez del mismo color de que venía siendo, o sea, es el gobierno amarillo, pero nuevamente en manos de un Macri, parece que este señor tiene la firma fácil, ¿no? Y empezó a firmar desalojos que se vivieron aquí en el barrio, fundamentalmente en la zona del Bajo, ¿no? Pedro de Mendoza, Necochea, Suárez, porque ellos, la intención de ellos es la continuación de Puerto Madero hasta llegar a Caminito. Pero bueno, todo lo que está en medio molesta, y más si es una casa de familia o si es una vivienda ocupada, que bueno, en un barrio que está hace muchísimos años con decretada la emergencia habitacional, el gobierno de la ciudad no ofrece ninguna respuesta. Por eso realizó la semana pasada, la verdad que un violento desalojo aquí a dos cuadras de la radio. Quedaron 20 familias con gente mayor, niños, gente discapacitada en la calle, y la única solución que ofrecía el gobierno de la ciudad era trasladarlos a paradores, que no es una solución, es un mientras tanto, pero bueno, no hay posibilidad de darle otra solución. También tenemos, se metieron con el laburo de la gente en el barrio. Desalojaron las ferias de Vuelta de Rocha 1 y 2, la feria de los artesanos, la desalojaron de un lugar que por ordenanza municipal estaba cedido a esta feria, que hace 40 años que trabaja en el barrio. Les importó tres cornos la ordenanza municipal, les importó nada las familias que dependen de ese trabajo, y los desalojaron trasladándolos a otro espacio, que es la Plaza de los Bomberos, que es un espacio que utiliza el barrio como forma recreativa, y donde ya había otros artesanos que se dedican a la parte de pintura. Bueno, está haciendo estos cambios el gobierno de la ciudad de forma inconsulta, sin consultar con los vecinos. Ahora sí, la parte que ocupaba la feria no es que quedó libre, esa parte fue cedida a los bares o a los nuevos bares que se abrieron en la zona, entonces para poner mesitas. Eso se puede, poner mesitas de un bar se puede en la calle, pero una feria artesanal no puede funcionar. No se quedó contento con esto. Atacó también a los recicladores urbanos, haciendo que les quitó el pago del boleto que tenían los recicladores que llegaban a la ciudad para realizar un reciclado, y por el cual el gobierno de la ciudad tiene un premio que ganó en la época que estaba Macri, Macri el blanco, no el actual. En esa época el gobierno de la ciudad recibió un premio internacional por el tema del reciclado. No reconocieron en ningún momento que ese tema del reciclado era hecho por los chatarreros y cartoneros que iban y levantaban todo y después iban a ese centro de reciclado para poder reciclar lo que a veces gente tira a la basura porque no le sirve más o se rompió. Ellos lo recuperan y con eso hacen otra cosa. Como lo llamaba el Papa Francisco, los poetas sociales, porque desde la basura pueden sacar y hacer cosas hermosas. No solo contento con el haberle sacado el colectivo, después empezó con el tema de que se le iba a imponer multas a quien estuviera revolviendo la basura, que puede ser tanto un reciclador para ver si puede reciclar algo, o hasta incluso una persona que está buscando algo para comer. Bueno, les quiere imponer multas que van desde 50.000 a 900.000 pesos. Ahora, seamos coherentes. Una persona que tiene 900.000 pesos no creo que vaya a revolver un tacho de basura. Pero bueno, esas son las ideas del jefe de gobierno. Pero no se quedó ahí. Después de todo esto que hizo y que viene profundizando fundamentalmente contra los sectores más vulnerados, arremete ahora contra los grupos comunitarios de toda la ciudad de Buenos Aires. Los grupos comunitarios, dentro de los grupos comunitarios están los merenderos, los comedores, centros comunitarios que no solo aseguran la alimentación de la gente que está en situación compleja o gente también que está en situación de calle, sino que también realizan un acompañamiento para todas las familias que así lo necesiten, con el tema de sacar documentos, de hacer algún trámite en el ANSES, de contención, de contenerlos porque se le incendia su casa. Muchos incendios ocurren en el barrio de La Boca, incendios que uno no sabe por qué se producen, porque nunca se termina de conocer cuál fue la causa del incendio, pero que sigue dejando día a día familias en la calle. Los grupos comunitarios tienen una ley, la 2956, que es del 2008, y es una ley que crea el programa de apoyo, consolidación y fortalecimiento de grupos comunitarios. Lo que hizo el gobierno porteño es cambiarle la reglamentación a esta ley, obviamente también de manera inconsulta y sin pasar por la legislatura. ¿Qué pasó? Pretenden que los grupos comunitarios presenten todos los meses una lista con los nombres, apellidos, número de documento, dirección de las personas que asisten o que son beneficiarias de los distintos espacios. También exige un reempadronamiento de todas estas personas en un lugar que ellos van a determinar de la zona para que se reempadronen todos los que asisten a los grupos comunitarios. Recordemos, como ya nos dijo una vez la compañera Lidia que estuvo acá, no todas las personas que se acercan a los grupos comunitarios tienen documento, hay muchas que están en situación de calle, otras que están en situaciones complejas con respecto a violencia de género. Entonces, todo ese acompañamiento, y hay personas que no quieren dar sus datos, que bueno, no son requeridos para brindarles un plato de comida, pero el gobierno de la ciudad lo exige. Los grupos comunitarios, por supuesto, se están oponiendo a esta medida y están realizando distintas presentaciones en la Defensoría del Pueblo, en distintas defensorías, y hace un tiempito, hace más o menos una semana, se presentaron fueron recibidos, mejor dicho, por legisladores de la ciudad de Buenos Aires, de varios partidos políticos, y ahí expusieron la problemática. Tenemos para mostrarles un video para que ustedes vean lo que pasó en esa sesión. Bueno, ahí escuchábamos las explicaciones que daban distintos, diversos referentes de centros comunitarios de toda la ciudad de Buenos Aires, porque no es solamente de aquí del barrio de La Boca. Están yendo con los centros comunitarios de toda la ciudad. Escuchamos ahí, reconocimos las voces de compañeras entrañables como es Lidia del Comedor Esperanza, de Cecilia de Copitos, pero también escuchamos a la compañera Mónica Ruejas de Los Piletones de Lugano, que con ella también tenemos una comunicación bastante fluida. Bueno, todo esto que está haciendo el gobierno de la ciudad, lo dijo bien Cecilia del Centro Comunitario Copitos, es claro, están viniendo para destruir el tejido social y el tejido solidario que existe en las distintas barriadas de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, como decimos nosotros desde aquí de La Boca, el barrio resiste, la Boca resiste, y como nosotros hay un montón de barrios que nos estamos empezando a unir porque no nos pueden llevar por delante. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Ah, perdón, me olvidaba. Tenemos pendiente una charla con los con referentes de grupos comunitarios. Lo que pasa es que siempre que arreglamos la entrevista, resulta que les ponen una actividad. Parece cosa de mandinga, ¿no? A veces uno quiere traerlos para charlar aquí a la mesa. Y bueno, el día era hoy, pero bueno, los convocaron hoy mismo a una reunión con el jefe de... Esperen, si me dejan un minuto, lo busco porque lo tengo acá en los estados, en los mensajes de WhatsApp, cuando me avisaron. Ahí está. Hoy va a haber, y fue un encuentro con el ministro Gabriel Mrayda y grupos comunitarios. El ministro es el ministro de que coordina todo lo que sea los grupos comunitarios, el Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires. Para eso lo citaron en la calle Piedra Buena 3280, en el Zoom del Elefante Blanco. Para lo cual se tuvieron que anotar para ver si les aceptaban que concurrieran. Bueno, calculo que en las semanas vamos a tener más información sobre el tema y se la seguiremos contando. Ahora sí, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Les agradecemos a todos y a todas por habernos acompañado. Gracias Ludmi, gracias Azul, gracias JR y gracias a vos. Y como todos los programas te decimos, por favor, apaga la tele y prende esta, la radio de tu barrio. Chau, chau. Tarde o temprano.